ahora la publicidad que sí es. ¡Lo traigo yo! Pepín Light. Llegó el sabor. Carne, pollo, pernil, chuleta y mixto. Tal como a ti te gusta, lo traigo yo. Y los pepitos del momento. Además de su variedad en salsas y queso fundido. Pepi Light. Trabajamos de miércoles a sábado. Visítanos en la zona central en el 23 de enero. Entrada del bloque 26. Que le pongan salsa. Pepi Light. Ya el oeste tiene lo que esperaba. Llegó Hyper King. Excelencia y calidad en pepitos y hamburguesas de verdad. El placer de comer lo que mereces. Tenemos punto de venta y servicio a domicilio. Para tus pedidos comunícate al 0212-863-2266. Ubícanos en la salida de la estación del metro de Agua Salud. Hyper King. 94.7 FM. Al son del 23. A continuación le presentamos un programa apto para todo público que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Imágenes, las particularidades de nuestra estructura étnica, social, cultural, se trasplantan en la forma de ser una nueva sociedad. Se ha proclamado que el socialismo debía perfeccionarse. ¿Pero es acaso abandonando los más elementales principios del marxismo-leninismo que puede perfeccionarse el socialismo? ¿Por qué las llamadas reformas tienen que marchar en un sentido capitalista? Si tales ideas tuviesen un carácter revolucionario, como algunos pretenden, ¿por qué reciben el apoyo unánime y exaltado de los dirigentes del imperialismo? No nos hacemos falta, Dios. Ni por las elecciones los trabajadores conquistarán el poder, porque la burguesía no está dispuesta a acatar las mayorías parlamentarias. Ni toda la fuerza del pueblo se expresará en los resultados electorales. Sabemos que las elecciones nunca resuelven por sí mismas los problemas de la clase, solo los plantean. Pónganse, pues, las alpargatas, que lo que viene es joder, joder. A partir de este momento, estás en sintonía de tu grada popular, a través del son del 23, tu 94.7 FM. Bienvenidos una vez más a tu programa Grada Popular. Te recordamos que te llegamos bajo la dirección del compañero Juan Contreras, en la coordinación general la compañera Guadalupe Rodríguez y el compañero Fran León. Hay que nombrar también en la coordinación al camarada José Pérez. En los controles, la noche de hoy tenemos al compañero R.A. y a Pulga del otro lado de la ventana. En la producción, locución y musicalización de este espacio, la compañera Violeta Roja, el compañero Javier Xavier y quien les habla, Richard Alexander. Hay que saludar también a los compañeros de Radio La Colina, que nos retransmiten todos los domingos allá en el sur del sur, en parte de esta gran patria, de esta gran patria. También hay que saludar a los compañeros de Radio La Comuna, que nos retransmiten allá en portuguesa. Así que por ahí tenemos que recordar, valga la redundancia, que hoy 14 de julio se cumple un año más de la siembra del generalísimo Francisco de Miranda, un hombre internacionalista con mayúsculas, y nosotros los revolucionarios de esta nueva era, nosotros los revolucionarios de este tiempo, no solamente tenemos que reivindicarlo en momentos tan coyunturales como los que vive nuestro país, sino que también tenemos que alzar sus banderas en cualquier espacio en el cual nos encontremos, porque esa fue la mayor enseñanza que nos da nuestro compañero Francisco de Miranda, un visionario, el generalísimo, y de quien Bolívar aprendió muchísimo. Y así como Bolívar aprendió tanto de Miranda, nosotros también tenemos que aprender todo lo que podamos de él. Bueno, y sí que es importante rescatarlo ahora como un gran internacionalista, porque bueno, en estos momentos como está el mundo, creo que es necesario hablar hoy más que antes del internacionalismo proletario, y más con tantas cosas que suceden en el mundo, como por ejemplo el bombardeo a Palestina, que eso no es ni de hoy ni de este año, eso viene de un conflicto de hace varios años atrás, ¿cierto? Así que bueno, hoy queremos resaltar a Francisco de Miranda en su siembra y rescatarlo más que todo por el internacionalismo, porque hay que recordar que Miranda participó en varias revoluciones, en la Revolución Francesa, en la Revolución Burguesa de Francia, en la Revolución Inglesa, y también ayudó a los gringos a emanciparse, en la Revolución Gringa también participó Miranda. Así que 198 años de su siembra, 198 años en el cual se encuentra germinando en nuestros corazones y en nuestra conciencia. Hoy estaremos hablando un poco del tema del conflicto de Palestina, también estaremos leyendo parte de lo que es el Plan de la Patria, pero por ahora vamos a escuchar al compañero Julián Conrado y su tema En la Carraca de Miranda. Así que ruédalo, Herrera. La Carraca de Miranda. De Miranda tenía una ventana para mirar su cielo compañero, su compañera mar. En la carraca de Miranda por lo menos lo dejaban navegar. En esos barcos que iba y venía su ideal. Con Miranda sí tuvieron esa consideración. Le dejaron libre la mirada, su mirada no estaba en prisión. Le dejaron libre la mirada, su mirada no estaba en prisión. Abran un huequito como para una hormiga, que por un rayito de luz a lo mejor Miranda los bendiga. Abran un huequito, es la orden superior que amorosamente le está el patriota precursor. La carraca de Miranda tenía una ventana y su corazón. Recogía la sonrisa lunera, la sonrisa del sol. En la carraca de Miranda por lo menos lo dejaban dibujar. tres colores del arco iris dibujó la libertad. Con Miranda sí tuvieron esa consideración, le dejaron libre la mirada, su mirada no estaba en prisión. Le dejaron libre la mirada, su mirada no estaba en prisión. Abran un huequito como para una hormiga, que por un rayito de luz a lo mejor Miranda los bendiga. Abran un huequito, es la orden superior que amorosamente les da el patriota precursor. ¡Ay! El patriota precursor, esa orden la da el generalísimo. El patriota precursor, esa orden la da el almirantísimo. El patriota precursor, esa orden la da el comandantísimo. El patriota precursor, esa orden la da el guerrillerísimo. El patriota precursor. Dicen que Sebastián Francisco de Miranda, el universalísimo, era un hombre enamoradísimo. Que nuestra bandera la hizo inspirado en una bella mujer. Que tenía el cabello amarillo, amarillito. Que tenía los ojos azules, azulitos. Que tenía los labios rojos, amorosamente rojitos. El patriota precursor, lai, lai, lara, lai, lai, lara. El patriota precursor, lara, lai, lara, lai, lara, lai, lara, lai. El patriota precursor, bo, bo, bo, bo, bo. El patriota precursor, suena trombón, suena trombón. El patriota precursor. En la carraca de Miranda, del compañero Julián Conrado, quien hoy se encuentra en libertad y es uno de los grandes logros del poder popular durante los últimos años. Un tema hermosísimo, un tema que nos llama a la reflexión, porque muy poco realmente se habla de Miranda, y nosotros como revolucionarios estamos llamados a rescatar esa memoria histórica en nuestros hechos, en nuestras acciones, para que todos los esfuerzos del patriota precursor, como lo llama el compañero Julián, no sean en vano. Y que el día de mañana nuestros hijos, nietos, bisnietos, etcétera, etcétera, puedan ver con buenos ojos nuestra historia, como gracias al comandante Chávez nosotros la estamos viendo. Sebastián Francisco de Miranda, ejemplo del hombre nuevo. Palestina, una vez más, se encuentra asediada bajo la bota criminal del imperialismo sionista. Nosotros siempre hemos alzado la bandera de la solidaridad con el pueblo palestino, quienes son víctimas de los más crueles vejamen alguna vez conocidos. Indiscutiblemente nos declaramos no antisemitas, porque semitas son todos aquellos que nacieron en el Medio Oriente. Si nos declaramos antisionistas, porque el sionismo, sin miedo a equivocarme, puedo decir que es la escala superior del fascismo. Y hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, a los partidos de base, un llamado también a todos los gobernantes que tengan dignidad en el alma y en el corazón, a tomar acciones contundentes frente a esta agresión, porque no es la primera, y sabemos muy bien por el carácter inhumano que tiene el imperialismo, que tampoco va a ser la última. Uno se siente mal cuando año tras año habla una y otra vez del bombardeo a Gaza. Y aunque estemos conscientes de que estamos aportando nuestro granito de arena con nuestras críticas, con nuestras banderas, con nuestra participación en todos los eventos en solidaridad con el pueblo palestino, también estamos conscientes de que esos esfuerzos, aunque gigantescos, son muy pocos frente al descarado imperio norteamericano y al sionismo internacional, frente a la masacre que se está viviendo en ese pueblo hermano. Yo creo que los gobiernos del mundo que están caminando por la banda de la izquierda, que están caminando con el corazón en la mano, envuelto en un puño, tienen que tomar acciones contundentes frente a estas frente a estos lamentables hechos que llevan a cabo estos sionistas cobardes, porque son cobardes, cobardes los que matan niños, cobardes los que quieren acabar con un pueblo entero. Nosotros tenemos que ser tan internacionalistas como lo fue nuestro compañero Francisco de Miranda, valga la redundancia. Tenemos que ser tan internacionalistas como lo fue y lo es el compañero Illich, y sentir en nuestras venas, en nuestras vísceras, en nuestro corazón, en nuestra alma, con la más profunda sinceridad, todo el dolor que siente el hermano pueblo palestino. No basta con decir Palestina libre, basta con asumir el compromiso que tantos hombres y tantas mujeres han asumido hasta ahora. Yo quisiera, antes de hablar de lo que ha sucedido con Palestina, con una digamos frase, no frase, digamos un pequeño fragmento del Sagrado Corán, que dice: la recompensa del mal es un mal semejante. Así pues, quien perdone y corrija al mal será recompensado por Alá. En verdad, Él nos ama, Él no ama a los opresores, y quienes se defiendan tras haber sido oprimidos no serán censurados. En verdad, la censura es para quienes oprimen a las gentes y van agrediendo en tierra sin derecho. Ellos tendrán un castigo doloroso. Antes de hablar de Palestina, quise comenzar con eso. Porque, bueno, resulta que muchos quieren justificar, digamos, la agresión de Israel a Palestina. Muchos sionistas justifican eso diciendo que Israel tiene todo el derecho de atacar a Palestina porque está defendiendo su territorio. Pero todo esto es falso. Es falso porque Israel se proclamó como Estado en 1948 sin consultar siquiera, sin el consentimiento del pueblo palestino, siendo pues en aquel entonces la población judía minoritaria a la población palestina. O sea, es decir, los sionistas unilateralmente crearon al Estado de Israel en 1948. Apoyado por la ONU. Exacto. Apoyado por la ONU. ¿Y qué cosas no? Ellos construyeron su Estado judío, su maldito Estado judío. Lo construyeron sobre las ruinas de Palestina. Y lo construyeron sobre las ruinas de Palestina porque antes de declarar este territorio un Estado como Estado israelí, tuvieron que crear fuerzas paramilitares. Imagínate, fuerzas paramilitares que se encargaron prácticamente de hacer una limpieza étnica bajo la consigna de que la guerra nos dará la tierra. Imagínate. Bueno, y en la declaración, quisiera yo leer una parte de la declaración de independencia del Estado judío. que dice: el Estado de Israel se consagrará al desarrollo del país para el bienestar de todos sus habitantes. Se funda sobre los principios del derecho y la libertad y del bienestar de todos sus hombres, guiados por las visiones de los profetas de Israel, sin considerar las diferencias de religión, raza o sexo. Garantiza a todos sus ciudadanos iguales derechos sociales y políticos. Garantiza su libertad de culto, de opinión, de lengua, de educación y de cultura. Ahora me pregunto yo, ¿qué de todo eso es real cuando en el territorio que ahorita es el Estado de Israel habían palestinos, musulmanes, fueron obligados, los obligaron a desplazarse, o sea, prácticamente fueron desterrados? Aparte de eso, también estos mismos, los que firmaron la proclama de independencia, dicen: la paz y la buena vecindad con todos los estados fronterizos, o sea, se encargaban de tener la paz y la buena vecindad con todos los estados fronterizos y sus pueblos. ¿Es compatible el Estado, me pregunto yo, es compatible el Estado de ocupación y control de otro pueblo con la proclama de independencia? ¿Hay lógica entre la independencia de un país y la violación de los derechos fundamentales del otro? ¿Puede el pueblo judío permitirse ser indiferente hacia los derechos fundamentales y el sufrimiento en un estado vecino? El compañero Illich, cuando lo juzgaban en ese tribunal, o ese juicio falso que le hicieron los franceses hace un par de años, le preguntaban que si él se sentía culpable o sentía algún remordimiento por las víctimas colaterales de sus actos. Y el compañero dio una respuesta tan digna y coherente y totalmente reivindicable como es él. Dijo que no, que todos aquellos que se benefician de la sangre, que se benefician del dolor ajeno, son tan culpables como ese soldado que fue hasta allá a asesinar niños. Es por eso que nosotros indiscutiblemente decimos basta, pero basta... basta con coherencia revolucionaria, basta de ambigüedad, basta de palabras vacías y consignas lanzadas al aire. Palestina solo será libre cuando los pueblos del mundo se alcen ante el terrorismo sionista, ante el terrorismo norteamericano y europeo, y le pongan los puntos sobre las i, así como diría nuestro comandante Chávez. Palestina solo será libre cuando hagamos que el imperialismo internacional, valga la redundancia, se pongan las alpargatas y empiecen a bailar joropo, porque los pueblos, dentro de su conciencia, tienen que entender que para ser realmente libres tienen que libertar, ayudar a libertar a los pueblos que son oprimidos. ¿Pero qué te parece si escuchamos un tema de los fabulosos Cadillac que se llama Mal Bicho? Es un clásico, entre los clásicos. Rock argentino, rock con conciencia. Esto es Grada Popular, 8:25, lunes 14 de julio. Ruédalo, R.A. Conciencia. Digo no a la guerra, digo no a la violencia. Mal bicho de los fabulosos Cadillac sonando acá en la 94.7 FM al son del 23 en tu programa Grada Popular. Bueno, yo le digo no a la violencia estatal. Bueno, pero que no comprenda a Venezuela. No, pero sabes que hablando de eso, hay una frase muy buena que vimos en una película que se recomendamos a todos los compañeros que nos están escuchando y a todos los usuarios del Son del 23, la 94.7 FM, que se llama El Retén de Katia. Es una película venezolana en la cual cuentan de alguna otra manera la realidad que se vivió en los 80. Y una realidad que también se mantiene a pesar de los esfuerzos del comandante Chávez en crear una patria libre y soberana. Y digo que se mantiene porque lamentablemente no hemos terminado de romper las cadenas que nos atan a ese estado burgués, a ese estado cuarto republicano, que en lugar de desintegrarnos aparentemente lo hemos hecho más fuerte. Pero ¿cómo dice esa frase? Nosotros estamos con los pobres, con los que nada tienen, con los humillados y golpeados. Ante el poder injusto hay que rebelarse. A la violencia de los ricos hay que oponer la violencia de los pobres. Más claro ni el agua. ¿Tú le recomendarías esa película a alguien? Claro que sí, es muy buena. En especial pues como para aprender, o mejor dicho, dedicarse a esos escuálidos que salen a la calle y después llegan acá a decir que los han reprimido, porque ellos no conocen la represión. No la conocen. No, ni siquiera se atreven a hablar de represión porque no conocen ni siquiera su historia, porque no conocen lo que fue en nuestro país en la Cuarta República. Cuando viste esa película, ¿qué fue lo que más te impactó? Bueno, no sé, muchas cosas son muy, bueno, muy difíciles. O sea, más que impactar, sentí como una tristeza por dentro porque recordé mucho lo que sucede en Colombia, las torturas, el asesinato masivo de la gente que piense diferente, en fin, muchas cosas. Yo realmente la recomiendo, está en YouTube, está completo. Lamentablemente aunque está completo tiene un pequeño problema de audio, pero a pesar de eso vale la pena verla, vale la pena ponerle cuidado. porque como bien dijo la compañera Violeta, hay mucha gente que no conoce su historia, hay mucha gente que anda criticando por criticar, hay mucha gente que anda llorando por aquí y por allá, pero olvida lo que vivimos nosotros en los 80, olvida lo que vivieron nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros abuelos. Y nosotros tenemos que hacérselo recordar en todo momento, porque un pueblo sin memoria está condenado tristemente a repetir su historia. Y si algo hay que agradecerle al proceso bolivariano, a pesar de las críticas que se le pueden hacer, es que ha tratado de reconstruir esa memoria histórica. Y hoy hombres y mujeres que murieron y desaparecieron en muchos lugares de nuestro país, afortunadamente para la juventud, tienen rostro. Hay que recordar siempre al compañero Alberto Loera, a Felipe Malaver, a los compañeros que cayeron en la masacre de Yumare, que también había un colombiano ahí. Sí, es verdad, pero ahorita no tengo el poema. Un colombiano también murió allí en la masacre de Yumare. ¿Cuántas personas fueron las que asesinaron? 9. Uno logró escapar, pero entre los que murieron había un colombiano, ex militante del M19, ex militante también del ELN, está exiliado, se fue para México, allá se vinculó con los procesos de izquierda, de allá se vino para Venezuela y acá, bueno, continuó. Imagínate qué tan grande puede llegar a ser el internacionalismo proletario. Y trayendo eso del internacionalismo, con lo de Miranda, con lo del compañero colombiano que fue asesinado en la masacre de Yumare, se puede encajar perfectamente a lo que sucede en Palestina. Y es que más allá de consignas, más allá de plantones en cualquier plaza, yo creo que los compañeros palestinos lo que necesitan es un apoyo real, no un apoyo de consignas. Es hora de empezar a accionar, es hora de que todos los revolucionarios del mundo, de que acá en Venezuela, así como tenemos que crear procesos populares para crear poder popular, es hora de que también todos empecemos a organizarnos masivamente y crear grandes bloques internacionales, porque hay que decirlo, los palestinos han tomado las armas con toda la justeza que requiere el caso. Es justo que tomen las armas, es justo que tomen los fusiles y luchen contra el enemigo. Así como es justo que en Colombia muchos compañeros tomen las armas y luchen también contra la burguesía. Es justo, ahora más que nunca, que todos empecemos a apoyar, no solo de palabras, sino de acción también, al pueblo palestino y en general a todos los pueblos en estos momentos que son oprimidos. Porque muchas personas, y yo ya lo he manifestado acá, muchos pueden decir que viva esto o que viva aquello, pero de ahí a la práctica, mejor dicho, como decimos nosotros, del dicho al hecho hay mucho trecho. El compañero colombiano que fue asesinado en lo que todos conocemos como la masacre de Yumare se llama Alfredo Caicedo Castillo. Ejemplo de lo que es el internacionalismo proletario. Y esos nombres que empezaron a surgir gracias al proceso bolivariano, muchas historias se están contando, que sabemos que faltan muchísimas más, sobre tantas torturas, sobre tantos desaparecidos, gracias a este proceso. Y a pesar de que sí falta mucha reivindicación con las víctimas y las familiares de las víctimas, eso también hay que decirlo, se ha hecho un trabajo gigantesco en el cual admiramos profundamente. Tocaste algo muy importante, mucho el internacionalismo proletario y la coherencia entre el discurso, la acción y la práctica. Es por eso que yo creo que sería justo y necesario que al menos el poder popular de Venezuela, o el poder popular que se exprese en los movimientos sociales que hacen vida en Venezuela, den una respuesta contundente frente a estos actos tan macabros, tan alejados de la razón humana, por así decirlo. También hay que resaltar el hecho de que no son 2 días de masacre en el pueblo palestino. Hay que resaltar el hecho de que Israel ha hecho lo que se le ha venido en gana en el Medio Oriente. Y por eso hace un par de semanas atrás, ya casi un mes, criticábamos abiertamente al compañero Rafael Correa cuando él le decía al mundo que Israel era un ejemplo de progreso, un ejemplo de lo que se tiene que hacer porque han hecho florecer el desierto, bla bla bla bla. Nosotros no podemos meternos en la política internacional y mucho menos podemos decir que si lo que dijo Correa está bien o está mal para él. Él tendrá su conciencia, tendrá sus principios y él sabrá hasta dónde es su compromiso con los pueblos. Pero no se puede resaltar, como vimos en aquella oportunidad, absolutamente nada de unos personajes que han hecho su progreso a costa del dolor, la sangre de tantos inocentes. Para que yo también me estaba pensando en tocar eso, precisamente porque yo me pregunto, el compañero Correa, si se refería a que han hecho florecer el desierto en cuanto a qué, a bombas, a sangre de niños, de mujeres inocentes. Bueno, no sé. Y además, también tenemos que decirlo, nosotros también hemos sido víctimas en cierta medida de esas ideas sionistas, o al menos se ha notado un poco en el hecho de que no se ha hecho nada, pero absolutamente nada por la repatriación de Illich. Absolutamente nada se ha hecho por la repatriación de él. Y muchos funcionarios del gobierno también tienen su recelo con el camarada Carlos. Pero vamos a escuchar un audio del comandante Chávez, en el cual habla del compañero Carlos. Así que rueda los R.A. y volvemos con el tema. Ajá. De esas a las que se refiere a veces Carlos Illich, Ramírez, una vez me mandó un papel y me decía, esos viajes suyos me causan escalofríos. Carlos Illich Ramírez, ustedes saben quién es, algunos lo recuerdan. Está condenado a cadena perpetua en Francia. Y lo acusan de terrorista. Pero Carlos lo que fue, en verdad fue un luchador revolucionario. Carlos. Yo lo reivindico, no me importa lo que digan mañana en Europa. ¿Qué me importa? Ya, ¿qué? Hace varios años le mandé una carta, solo respondiendo a una que él me envió. Ah, bueno, la interceptaron y la sacaron en primera plana en Le Monde, como que fue, no sé dónde, en varios periódicos. Chávez escribiéndole a un terrorista. No, yo, ser humano, además presidente de mi país, le escribo, como le escribí, a un venezolano que está en prisión, condenado, injustamente, así lo creo, a cadena perpetua. Además, la policía francesa lo secuestró. Se lo trajeron secuestrado de donde estaba viviendo, en Sudán. Lo secuestraron, lo metieron en un avión, en un saco y lo llevaron a París. Allá está preso. Buena parte, o algunos de los líderes políticos que hoy están en algunos gobiernos, en África, en Oriente Medio, fueron muy conocidos de Carlos en aquellos años de la OLP. Él fue uno de los grandes luchadores de la Organización de Liberación de Palestina. Carlos Illich Ramírez Sánchez, venezolano, nacido en San Cristóbal. Lo reivindico como luchador revolucionario. Digan lo que digan. Allá está pagando. Sobre él cayó, pues, una responsabilidad que no es suya de él, en verdad. Siendo venezolano se hizo palestino. cuántos palestinos han sido asesinados. Siguen siendo asesinados. Siendo venezolano se hizo palestino. Palabras contundentes del comandante Chávez. Y hacemos un llamado también a nuestro alto mando a que asuma esas palabras como bandera y hagan todo el esfuerzo posible para que este venezolano hecho palestino, es decir, hecho pueblo, vuelva a la patria que lo vio nacer. Ilich, reivindica en su más pura esencia el carácter y el compromiso de un verdadero revolucionario. Bueno, yo no sé si Carlos, donde lo repatriaron, se quedaría aquí en Venezuela. Lo más seguro es que buscará la manera de irse a echar tiros de justicia allá a Palestina, ¿cierto? Una vez le preguntaron en una entrevista, hace como 3 años más o menos, ¿qué harías si lo dejaran libre? Le dijo, asumo mi puesto en la revolución bolivariana y apoyaría al comandante Chávez en todo lo referente a poder popular, en todo lo referente a trabajo con el pueblo. Ahí estuviera yo, porque me considero bolivariano, me considero un luchador social más. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, como están ahorita las cosas, quién sabe si Carlos opinaría lo mismo, pero no, yo a mí me gustaría más volverlo a ver en Palestina. Yo creo que Palestina ahorita necesita más de ese hombre, porque él es imprescindible para los palestinos, y hay que ver a esa gente cómo lo ha tratado, pues, cómo salen a las calles miles de niños, mujeres, hombres, con su rostro impreso en carteles pidiendo su libertad. Bueno, no sé. Ojalá algún día podamos verlo combatiendo. Más que libre, combatiendo. Así es. Porque Elis Ramírez Sánchez no solamente hacen falta en Palestina, sino en el mundo entero. Por ahí también hace un par de años, el año pasado, él le mandó una carta al compañero Maduro, que no sabemos dónde está, porque lo hemos estado buscando desde hace un par de días, donde él advierte que funcionario que pretende aconsejarlo en retomar las relaciones diplomáticas con Israel es un traidor a la revolución bolivariana. Yo no sé si esos funcionarios tendrán algo que ver con ese supuesto lobby francés de cual hace eco Jordani en su carta. Pero lo que sí sé es que el compañero Carlos ha tenido una claridad política lo suficientemente contundente como para asegurarse de que cada una de sus palabras están enmarcadas en la seriedad que amerita el caso. Y esperamos que nuestro gobierno, ni por casualidad, se le ocurra restablecer relaciones con el gobierno genocida israelí, porque estaríamos retrocediendo en la historia y estaríamos contribuyendo a la muerte. Bueno, que no creo que suceda, porque de todas maneras, más allá de tantos errores, hay que decirlo, el compañero Maduro ha tenido demasiados aciertos, entre esos lo que habíamos tocado en programas anteriores, que fue la concesión que le dio el compañero Maduro a una petrolera palestina en la franja petrolífera del Orinoco. Y eso es bastante plausible, la verdad. Además, pues también de aprovechar para tocar esto, y es que otra de las cosas que yo celebro bastante y que me ponen muy felices y me dan mucha motivación, y pienso que de hecho nada está perdido, de que hay muchas cosas por hacer, sí, pero que Maduro tiene muchas cosas claras, y es que, por ejemplo, se va a abrir acá la embajada de Corea del Norte, una de las cosas más importantes, porque si hay procesos claros frente al socialismo en el mundo, es Corea del Norte. Nada más basta ver las construcciones que ellos hacen en 6 meses. Casi que en 6 meses son capaces de construir un complejo vacacional para niños de todo el mundo, ¿cierto? Basta con ver las construcciones de, no de carreteras, sino de avenidas gigantes allá en Corea del Norte. Y para verlo, todos los compañeros que nos pueden estar escuchando pueden entrar en Facebook y ponerte digitalizar Viva Corea del Norte o Apoyo a Corea del Norte, y saldrán numerosas páginas en las cuales muestran este tipo de información a la cual está haciendo referencia la compañera Violet. ¿Te parece si escuchamos un tema más? Así que rueda el siguiente, rueda. Ah, bueno, mientras que estamos buscando el tema, por ahí hay que resaltar también el hecho de que la memoria histórica pasa, la memoria histórica. Ajá. Vamos con el tema. De amor y dolor del viejo Mario, el funcionario, con una mina colmada de gracia y alta gracia, la burocracia. De lunes a viernes su cariño tiene toques de magia leve. No existe vergüenza ni causa aparente para que no prosperen. Pero cuando llega el viernes, el crucifijo llega a su fin. La burocracia se queda sola, el funcionario se va a un festín. En el ascensor, la furia lo embarga, lo mata el dolor. Le pide a los santos su separación, pero está fuerte el hechizo de Mario, que ya más tarde entrará al escenario. La dulce alta gracia se pierde en el tiempo, los días pasan contentos, ya que en el saco lleno de huesos, con el producto de su amor, un dulce crío que es mudo y ciego, sin pies ni manos la corrupción. Producto de su amor. soy ciego, sin pies ni manos la corrupción. Eso escuchamos anteriormente a la gente de Bing Mandraken con su tema La Burocracia. La burocracia es y será siempre el cáncer de cualquier proceso. Y como cáncer tenemos que erradicarlo desde la raíz para que no vuelva a crecer y para que no nos arrebate este sueño que tanta sangre, tantos sueños y tanta vida ha costado. Por ahí la compañera Violeta nos va a compartir una carta de esas tantas que ha escrito el compañero Illich y que le envió al comandante Chávez. Por favor. Y dice: hoy se cumple un aniversario más de mi secuestro. Ese día fue entregado, maniatado y vendado a la DST contra espionaje francés en el aeropuerto de Jartún por mis guardias, la mitad de ellos en lágrimas, de la seguridad general sudanesa, obra de Copper Black, responsable antiterrorista de la CIA, bajo cubierta diplomática en el Sudán. El gobierno sudanés fue convencido por millones de petrodólares sauditas para uso personal. El doctor Hassan El Turbari, jefe del partido del Congreso Islámico, entonces en el gobierno pasado, luego a la oposición, denunció ahora su infame traición en términos muy elogiosos y admirativos conmigo, lamentando no haber podido impedirla. Mi situación actual, dramática. El 24 de diciembre de 1997 fui condenado a cadena perpetua sin testigo ni prueba material alguna por el tiroteo de la Rue Tulier, tres muertos y un herido, en 1975. Pretenden ahora, tras 14 años de comedia con el juez de instrucción francés, cocainómano homosexual, orgulloso de ser agente del FBI, juzgarme de nuevo sin testigos ni pruebas materiales como presunto responsable de 4 atentados en Francia hace un cuarto de siglo cometidos por personas desconocidas. He pasado 10 años en el aislamiento carcelario total con una interrupción de 16 meses y medio a partir de octubre de 2002, gracias a la intervención espontánea del presidente Chávez ante el entonces presidente Chirac. Por orden del ministro de Justicia, fue reintegrado al aislamiento total en condiciones dantescas, 8 periodos en calabozos de castigo, huelgas de hambre, desde marzo del 2004 hasta enero del 2006, cuando por fallo de la Corte Europea de los Derechos Humanos se prohibió mi encarcelamiento en los pabellones del aislamiento. Fui recluido inmediatamente en el aislamiento geográfico en la infame prisión disciplinaria de Clairvaux, en los bosques de Champaña, a 260 kilómetros de París. Ipso facto, todos mis abogados boicotearon Clairvaux durante mi estadía de 28 meses, forzando así al Ministerio Público, la Fiscalía, a acercarme a 60 kilómetros del Palacio de Justicia de París, al penitenciario normal de Poissy, donde me visitan con dificultad mis abogados, quienes exigen mi regreso a la Santé en pleno París. Y la Embajada de Venezuela. El 26 de diciembre de 2007 fue agredido por un preso tunecino por orden de guardias sapos de la policía. 5 minutos después de la agresión, el embajador fue informado por fax y por teléfono por la responsable de mi colectivo de defensores, la doctora Isabel Coutain, mi esposa adorada. Algún diplomático venezolano debió haber venido a verme al día siguiente, pero por orden de los servicios franceses, ningún diplomático me ha visitado hasta el 1 de agosto del 2008. Su Excelencia Dr. Jesús Arnaldo Pérez, franco venezolano, embajador plenipotenciario, prohibió hasta el día de hoy a los diplomáticos venezolanos responder a mis llamadas telefónicas y a la de mis abogados. Incluso interrumpió mis suscripciones al diario Le Figaro y a Le Monde Diplomatique, y hasta la revista semanal de prensa que me enviaba la embajada por correo desde hace más de 10 años. El profesor Domingo Alberto Rangel publicó en El Mundo este 7 de agosto: "Comandante, abogue por Carlos". Sus alusiones a la conciergería me estremecen, pues pasó interminables horas encerrado en minúsculos calabozos centenares de veces a cada visita al contiguo Palacio de Justicia. El profesor Rangel llama la atención a mi situación huesca, víctima traicionera e histórica complicidad de la diplomacia venezolana con los ballets del imperio. Domingo Alberto sigue jugando a los vivos. En 14 años mi defensa no ha recibido la asistencia que nos deben los gobiernos venezolanos sucesivos. ¿Hasta cuándo, mi comandante? Carlos, ¿en qué fecha escribió esa carta? No dice. Ah, bueno, perfecto. Entonces vamos a escuchar a Baltoni con su tema Palestina Libre. Nuestro deber como comunistas es denunciar toda injusticia, ya sea aquí donde se haga, no ser cómplices del silencio, denunciarlo. Las bombas de Gaza golpean mi almohada y no puedo dormir. Su propaganda no alcanza mi silencio y consigo resistir. La televisión miente porque imperialismo defiende la tierra de quien la trabaja, no de quien tiene más poderes. Vidas contra tanques pisoteados de sus gigantes, opresores y oprimidos, inocentes vistos como culpables. Tú mira el fútbol y calla, otro gol celebrado a gritos mientras niños palestinos son asesinados en Gaza. Campeón, no es un conflicto, se llama invasión. Hijo del sionismo asesino, se merece lo peor. Se atreven a acusar de terrorismo a quienes se defienden mientras bombardean ciudades llenas de inocentes. Violan civiles por el mero hecho de ser palestinos. Unos tendrán armas, pero nosotros la rabia del oprimido. El valor de ser dignos y morir de pie antes que caudicar por todo lo que hemos conseguido. Rapero real de mierda, no escupe realidad. Calles más que la infanta, sois inútiles como la familia real. El rap es un arma y debería usarse. Solidaria como Marcos Martín Ponce, el Estado quiere callarme por no ser una marioneta más del régimen. Invertir mi talento en querer defender a los débiles, porque aunque se escondan culpables consigo verles. Y pienso en algo más que en droga y alcohol en este viernes. Palestina, Ucrania, Sáhara, me estremecen injusticias, me da igual donde se hagan, denúncialas. Cuando a un pueblo oprimido le corta las alas, a las balas también te está negando tu derecho a poder volar. No pienso callar, no soy cómplice de barbaries. Sirvo a la revolución que espero que tarde o pronto estalle. Las calles se llenarán de consignas, paredes hablarán y relatarán injusticias. Y hablando un poco de soberanía, implícitamente, con lo del tema de Palestina, queríamos tocar un poco el primer punto del Plan de la Patria, que habla precisamente no solo sobre la soberanía de la patria bolivariana, sino también de lo que es la continuidad de la reconquista, pues, de la independencia, que se dio a partir, pues, de la llegada del comandante Chávez, ¿cierto? ¿Por qué traemos esto? Porque hace unos días, el sábado, estuvimos en un programa radial en la Radio del Sur, que se llama Juventud Bicentenaria. Se transmite todos los sábados de 7 a 8, de 8 a 9. De 7 a 8. Ajá. Se transmite todos los sábados de 7 a 8. En la Radio del Sur. Pues aprovechamos para contarles esto, porque también le queremos agradecer al compañero que nos invitó a su programa. Ya habíamos quedado de hablar de esto, pero no se dio. No se dio, pues, como el momento, porque el programa es bastante corto. Y bueno, pues ahorita, hablando un poco de soberanía y todo esto, creo que es muy importante hablar de lo que significa la independencia para un país, y más para un país que está todavía en su proceso de liberación, porque hay que decirlo, así como en Colombia todavía hay que continuar el proceso que Bolívar lastimosamente no pudo culminar por traidores como Santander. Acá también hay que culminar no solamente ya el legado de Bolívar, sino también el legado de Chávez, del comandante Chávez, porque nosotros todavía no podemos cantar victoria, todavía no podemos hablar de independencia cuando la Polar está en manos de privados, ni siquiera de privados con ese plural al final, sino de privado, de un apellido, de los Mendoza, ¿cierto? Claro, y es importante lo que estás diciendo, porque para que un pueblo sea realmente libre tiene que ser capaz de mantener, por ejemplo, la soberanía alimentaria, que también está dentro de lo que son los puntos del plan de la patria. Y nosotros, en esta coyuntura histórica, no solamente nos parece aterrador que la soberanía alimentaria dependa de la producción privada, como es el caso de la familia Mendoza con el tema de la Polar, sino que nos parece aterrador que durante tantos años no hemos logrado consolidar ese punto tan importante, tanto así que el comandante Chávez lo resalta como en tarea a los próximos años. Y nosotros como jóvenes tenemos que entender que para que Venezuela sea realmente independiente tenemos que ser autosustentable en todo el sentido de la palabra. Y para conquistar esa independencia por la cual murieron tantos compañeros, por la cual Bolívar, Chávez, Zamora, Miranda y tantos hombres ofrecieron su vida, hay que comprometerse hasta el final y hasta las últimas consecuencias. Porque si Venezuela quiere seguir adelante, si Venezuela quiere seguir llamándose Venezuela en mayúscula y ser una referencia para los pueblos del mundo, tiene que también empezar a ser autónoma, tiene que también ser autosustentable, valga la redundancia, ¿no crees? Claro, yo le quisiera recordar a los oyentes cuál es el primer punto. Se los voy a leer tal cual porque tengo acá el plan de la patria, lo estuvimos leyendo. El plan de la patria 2013-2019, y el primer punto dice así: defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años, la independencia nacional. Ahora, la independencia es algo muy importante. La soberanía de un país, mejor dicho, un país es independiente también de acuerdo a su soberanía. La soberanía no puede ser entendida solamente como la violación de un territorio que no nos corresponde, como puede ser en esto, en cierta forma, lo que sucede con Palestina, ¿cierto? A Palestina le arrebataron por completo la soberanía cuando estos desgraciados israelitas, estos desgraciados declaran su estado unilateralmente. Palestina jamás dijo: yo sí quiero que nuestro territorio sea declarado como un estado israelí. Para nada, jamás dijeron eso, jamás. Ahora, también se encuentra la soberanía política, que es cuando nosotros como país tomamos nuestras decisiones sin consultar. Hay que decirlo, Venezuela no es soberana del todo mientras tenga deuda externa, y ningún país, porque siempre va a estar obedeciendo a ciertos mandatos de ciertos bancos mundiales. Aquí hay que resaltar lo importante, y hay que recordar las palabras del compañero Tomás Sankara en el África, en Burkina Faso, el país de los hombres honestos, si mal no recuerdo. Él decía, él lanzó un discurso que hasta les costó la vida. Él llamaba a la... no me acuerdo específicamente cómo se llama esa organización que reúne a todos los pueblos de África. Él hacía un llamado y le decía a todos los pueblos de África que no paguemos ninguna deuda externa, no paguemos la deuda externa. Y eso nos llama la atención, que nuestros países, que han sido tan golpeados por el imperialismo, que han sido tan pisoteados por el colonialismo, aún hoy por hoy nos veamos atados a cancelar unas deudas que son fruto del saqueo que hace las potencias a nuestras naciones. El caso de Argentina con el fondo buitre. Hay que ver qué está pasando ahí. Y esperamos que nosotros... Hay que vernos en ese espejo. Hay que vernos en ese espejo. Y yo creo que los pueblos del sur tienen que hacer un llamado a no pagar esa deuda externa. Porque como bien lo dijimos hace un momento, esa deuda es fruto de todos los que nos han saqueado, es fruto de todo lo que nos han robado, y ellos más bien creo que tienen una deuda histórica con nuestro pueblo. ¿Quién nos paga eso a nosotros? 500 años de saqueo, 500 años de sangre, de violencia. Es importante resaltarlo, porque si tú le tocas ese punto, te dicen resentido, te dicen que pasemos la página, que estamos en otro siglo, otra era. Pero nuestros pueblos sí tienen que endeudarse y tienen que quebrar prácticamente para seguir sosteniendo el estado de las cosas. No, y no solamente eso. Bueno, con lo del tema de la soberanía, pues, cierto, que todavía no somos del todo soberanos. Tenemos una deuda con el legado del comandante, tanto en independencia como en honestidad como en humildad. Le debemos todo eso porque lastimosamente se ha venido perdiendo mucho de eso. Y no contentos con tener una deuda súper grande, bueno, vuelvo al tema de los dólares. No contentos con tener una deuda súper grande, la burguesía se nos roba los dólares como Pedro por su casa. Vienen por sus dólares, se les entrega así de fácil. Pero creo que tenemos que ser más específicos. No solamente es que se roban los dólares, se roban parte del Producto Interno Bruto de nuestro país. Hay que decirlo con todas sus letras. Parte que fuera parte, casi la mitad del Producto Interno Bruto de nuestro país. Casi la mitad. Se han robado demasiado. Ahora, todavía tenemos que hablar de independencia. Claro que tenemos que hablar de independencia. Tenemos que poner en práctica esos objetivos, pero ponerlos a marchar de manera radical. Porque los puntos que tiene este primer punto, los subpuntos que tiene el primer punto del Plan de la Patria, dicen de garantizar la continuidad y consolidación de la revolución bolivariana en el poder. Pero tenemos que entender que para consolidarnos en el poder, para permanecer en el poder, tenemos obligatoriamente que cambiar este modo de votación, el modo de votación burgués. Mientras el modo de votación no se cambie, mientras nosotros no comprendamos, mientras nosotros no empecemos a darle importancia realmente al poder popular, no vamos a poder consolidarnos del todo en el poder, porque siempre vamos a estar paranoicos de que nos quieren tumbar. No, tenemos que acabar con ese modo de votación para dejar de una vez de temer por esas vías electoreras al enemigo. Es importante lo que estás diciendo, porque indiscutiblemente cada cierto tiempo no podemos poner en la ruleta rusa años y años de trabajo. Y creo que el compañero Fidel en su momento le dijo al comandante Chávez, ¿no?, que era un momento, que ya estaba llegando un momento histórico para acabar con, como tú bien dices, con el sistema electoral burgués y pasar a un sistema electoral realmente regido por los intereses del pueblo. Claro. Parroquial, comunal. Claro, y si somos bolivarianos, tenemos que también leer a Bolívar, no llamarnos bolivarianos por llamarnos bolivarianos, porque el comandante Chávez dijo que éramos la República Bolivariana, entonces nosotros somos bolivarianos y que iba a Bolívar, no, tenemos que leer a Bolívar, y yo creo que Bolívar sí tuvo bastante claro eso para, bueno, lo que pasa es que Bolívar fue bastante acertado, y me parece que fue muy brillante en la Carta de Jamaica. En la Carta de Jamaica, sí. Fue bastante brillante cuando él empieza prácticamente a decir más o menos qué gobierno le correspondía, o él creía que era, digamos, oportuno para acá, para Venezuela, para Colombia. Y él ahí también esboza más o menos, bueno, que Bolívar bebió bastante de lo que se llamaba la época de las luces en Francia, ¿cierto? Que fue la época de las luces. En la época, bueno, después de un gran periodo muy extenso en el que prácticamente la iglesia con los señores feudales gobernaron, ¿cierto? Porque allá sí existió el feudalismo, que no era la explotación del hombre por el hombre, sino que era la pertenencia de tierras, ¿cierto? La tierra era lo que valía en ese momento. Cuando todo el feudalismo cae, ¿cierto? Hay varios pensadores que creen que el conocimiento hay que, digamos, transmitírselo al pueblo. Entre esos está un pensador llamado Rousseau, filósofo. Él empieza a desarrollar, digamos, unas teorías, digamos, liberales. Él empieza como con el liberalismo, pero no en el mal sentido de la palabra. Él crea una teoría, algo sobre el soberano, que el pueblo es quien decide prácticamente cómo se van a manejar las políticas, etcétera. Bueno, Bolívar retoma las ideas de Rousseau, y retoma las ideas de Rousseau porque estas fueron transmitidas por su maestro Simón Rodríguez, que Simón Rodríguez fue rusoniano, escribía mucho ruso. Dicen que Bolívar, cuando cabalgaba en su palomo, tenía el contrato social de un lado bajo el brazo. Bueno, el contrato social, creo que sí. Y si no, era otro libro muy importante de Rousseau que habla sobre la educación. Después les digo el nombre porque ahorita se me escapa. En todo caso, Bolívar, retomando las ideas de Rousseau, él empieza a hablar de la democracia participativa. Bolívar prácticamente nos propone a nosotros una democracia participativa, no en la que se eligen, digamos, un presidente cada 4 años, sino en la que el pueblo, o sea, para Bolívar, perdón, hay varios poderes: el poder legislativo, el poder judicial, etcétera, y hay un poder muy importante que se llama el poder moral, ¿cierto? Que es el que es, aquí debe haber un poder moral, ¿cierto? Que más o menos se encargue de observar que el buen manejo de los demás poderes. Pero para Bolívar no era llevar eso a las elecciones porque sí, porque el pueblo muchas veces en su desconocimiento puede votar a cualquiera. Eso pasa en todos los países del mundo, porque así de hecho son las elecciones democráticas burguesas, están diseñadas es para eso, para que el pueblo vote, no porque conozca un plan a profundidad, sino porque, no sé, este tipo le prometió 4 computadores o un computador para cada niño, como hacían en un alcalde por allá en Colombia, un gobernador, un candidato a la gobernación en un departamento de Colombia, es que un computador para cada casa. Eso era imposible en una ciudad tan grande, imposible, ese sí es bien descarado. Bueno, mucha gente vota de acuerdo a las promesas que le puedan hacer, más allá de un plan real, de que la gente estudie un plan real y que se sienta identificado con ese plan que le presente X candidato. Ahora, ¿para qué era Bolívar? ¿Para qué propone prácticamente este sistema participativo? Para que precisamente la gente no vote por una personalidad que le promete, sino que vote a conciencia, que sea el mismo pueblo el partícipe, prácticamente que el poder se empiece a gestar. Aquí se habla de comunas, pero se empiece a gestar desde pequeñas comunidades, que se hagan asambleas pequeñas en una comunidad, se hagan propuestas hacia arriba, el poder, digamos, decide qué propuestas acoge, qué propuestas no, pero que todo lo que se vaya a elegir sea votado por el mismo pueblo, si queremos esto, si no queremos esto, si queremos que se incluya esto o aquello. No simplemente votar para que un gobernante diga, bueno, estas son las leyes y esto es lo que hay. No, nosotros entonces, dentro de esto que se llama garantizar la continuidad y consolidación de la revolución bolivariana en el poder, tenemos que empezar a aplicar el bolivarismo real. Tenemos que empezar a pensar no solamente en el poder popular, sino también en cómo desde arriba se empiezan a aceptar las propuestas del pueblo. No es solamente decir si creamos poder popular, creamos una comuna, no. Se trata de escuchar al pueblo, de llamar al pueblo a las urnas cada que el pueblo desee, si de votar por X propuesta de tal comunidad se trata. Eso es realmente lo que tenemos que hacer, y en eso también tenemos que ser bolivarianos. Entonces, bueno, ahí queda. La otra subpunto era preservar y consolidar la soberanía sobre los recursos petroleros y demás recursos naturales estratégicos. Indiscutiblemente, yo creo que el comandante Chávez, dentro de su gestión política, administrativa, no solamente se la jugó con el tema de la faja del Orinoco, sino que nos dejó allí prácticamente el futuro de todos los venezolanos y de todos y parte de nuestro continente. Es importante el trabajo soberano que hizo el comandante Chávez. Y que si volvemos atrás, lo que estamos hablando hace un rato, el compañero Maduro ha acertado, afortunadamente, en el hecho de que, por ejemplo, en esa faja esté Palestina. Y es importante también resaltar el hecho de que no se puede volver a privatizar las empresas más importantes del país. Hay que redistribuir la riqueza como se ha venido haciendo hasta ahora, de una manera equitativa, de una manera honesta, para que realmente todos tengamos las mismas oportunidades de seguir adelante, más allá de la dificultad que nos ponga el sistema capitalista. Bueno, seguí otro punto que creo que no vamos a agregar nada, que es garantizar el manejo soberano del ingreso nacional, o sea, los ingresos, cómo se van a manejar los ingresos. Bueno, aunque sí es muy importante tocarlo, porque hay que también tener en cuenta, yo creo que es necesario pedir auditorías para ver al final qué pasó con los dólares que se desaparecieron de Cadivi. No, y no solamente eso, hay que ver cuáles son las estrategias económicas que tenemos que seguir en los próximos años para que nuestros sueños no salgan hipotecados y para que no se sigan perdiendo bienes materiales y bienes sociales y sigan cayendo nombres y nombres de personas que realmente no tienen nada que ver con esto. Es difícil, yo creo que es uno de los puntos más álgidos que puede tener el pan de la patria, porque el tema económico siempre es uno de los temas más delicados, pero el pueblo, como bien lo has dicho tú, tiene que ser soberano. Tiene que estar alerta para que los de arriba, sean quien sea, no nos termine arrebatando esto. Yo creo que, bueno, sí, en efecto es un tema bastante delicado, y creo que lo económico tiene que ir también mucho de la mano del tema de la democracia. Y lo digo pues porque para pedir auditorías y para que el pueblo empiece a comprender, digamos, más o menos la economía del país, tenemos que organizarnos bien, ¿cierto? Lastimosamente lo de las comunas no dio... ¿Aún está en pañales? No, pues está en pañales y yo creo que ya no dio mucho resultado. Creo que es porque precisamente... para que las comunas se dieran, o para que tuvieran un impacto tan grande como lo tuvo, por ejemplo, la comuna de París, ¿cierto? Y lo de la comuna de Chillillín, que fue lo que el comandante recomendó cuando empezó a hablar de las comunas, que lastimosamente nosotros no hemos conseguido el libro, lo quisiéramos leer, pero yo tocó más bien el tema de la Comuna de París, porque es como sobre lo que más se conoce. Eso, lo que más se conoce y lo que hemos leído y sobre lo que Marx también escribió. Creo que para que las comunas tengan un impacto de tal índole, se necesitaría primero desburocratizar muchas cosas, empezar a destruir todo lo que no nos sirve, mejor dicho, destruir viejos sistemas, destruir el viejo sistema que aún tenemos arraigado, porque mientras no destruyamos el viejo sistema es lo que pasa. La burocracia se nos va a carcomiendo todo, desde lo más abajo hasta lo más arriba, desde la comuna más pequeña hasta la comuna más grande. Entonces aquí viene también lo económico. Creo tal vez que lo de la comuna podría servir, o no podría, serviría, claro, tal vez en una fase superior, ¿cierto? Porque yo creo que el pueblo, si no sé, si es que no estaba preparado para un cambio del modo democrático, del modo burgués de votaciones, y no, si el pueblo no estaba todavía preparado para eso, y iba a estar preparado para las comunas. Chávez, afortunadamente Chávez confió mucho en el pueblo, pero creo que nos faltó devolverle esa confianza que él nos dejó, y en eso también va el sistema económico, todo el sistema, todo lo de los manejos de los ingresos. Todo eso tiene que ir de la mano de que tanto el pueblo vaya evolucionando en su conciencia y en su formación política. Y creo que nosotros tenemos que ser los encargados de empezar a instruir al pueblo. No, y aparte de eso, yo creo que hay que aquí un llamado de alerta y una crítica, ¿no? Y una autocrítica sobre que duele mucho ver a nuestro vicepresidente casi que en cadena nacional, lo hemos dicho ya anteriormente, diciendo que la Proten en Gamber, PNG, es un ejemplo de industrialización, etcétera, etcétera, cuando no es más que una transnacional que responde al sistema neoliberal, que responde al sistema capitalista, que básicamente responde a todo aquello con lo que nosotros nos enfrentamos. Yo creo que para que este punto se pueda desarrollar con una efectividad implacable en nuestro país, las comunas también tienen que ser autosustentables, y en lugar de seguir regalando los dólares a la burguesía, nuestro gobierno tiene que buscar modos alternativos de producción comunal para que sean las mismas comunas quienes de alguna u otra manera vengan a cubrir con sus productos o con su producción el mercado nacional, porque nada hacemos dándole toda la inversión, parte de nuestra renta petrolera, la Proten en Gamber, cuando nuestras comunidades pueden desarrollar, claro, con una capacitación, con un trabajo también de masa, unos buenos productos, y esa comuna puede ser autosustentable en todo el sentido de las palabras. Decía el comandante Chávez en un ejemplo que puso alguna vez en algún a lo presidente, que miren este terreno que está acá. Palabras más, vamos a empezar para ofrecer, porque no me acuerdo muy bien. Miren este terreno que está acá. Ese terreno puede ser de la comuna, no, comuna Che Guevara. O sea, la comuna Che Guevara corresponde a cuántas personas. A 100 personas. Esas 100 personas van a sembrar acá. Y esa siembra va a responder a las necesidades de esas 100 personas. E incluso puede intercambiar sus productos con una comuna vecina. Y así poco, y así sucesivamente. Yo creo que para conquistar el socialismo en otro país teníamos que empezar a cambiar los modelos de producción. No sé, ¿qué opinas tú? Sí, pero bueno, aparte de eso, yo creo que también desde que muere el comandante, bueno, muchos sectores del gobierno prácticamente desahuciaron al pueblo, porque no le dieron la confianza que necesitaba. Muchas personas sí quisieron seguir adelante con muchos proyectos, como es el caso de Industrias Diana. ¿Pero qué sucedió? Eso es una... Me acuerdo que en ese programa hablamos muy bien de eso. Se le quiso colocar un gerente a una fábrica que estaba bajo el control obrero, desde órdenes directas del comandante Chávez. O sea, Industrias Dianas es una empresa. Ojalá, una empresa. En la cual, de la que estaba en manos de sus propios trabajadores. Y eso queremos llegar, a que todas las empresas del país estén en manos de los trabajadores. Porque así es que vamos a acabar con este modelo capitalista que aún nos azota. Entonces un sector de nuestro gobierno simplemente se les planteó a los trabajadores y dijo que no, que eso no es así, que eso del control obrero no existe, que eso, que Industrias Dianas era patrimonio de Venezuela, y como ser patrimonio de Venezuela tenía que responder a la administración que la regía en ese momento. Entonces nosotros nos preguntamos, el día de mañana lamentablemente las elecciones las llega a ganar la derecha, Industrias Dianas, viendo que pasará a privatizarse por completo otra vez, y todos esos trabajadores quienes estuvieron desarrollando un sistema de producción que aumentó durante la etapa de control obrero irían a la calle, ¿no? Y el socialismo no es eso. El socialismo no es entregar a los trabajadores la responsabilidad moral de sacar adelante sus sueños, su gente. Bueno, yo que toqué el tema de la Comuna de París, pero no expliqué nada al respecto. A mí me gustaría mucho que la gente... Pero te parece si escuchamos un tema y volvemos y nos explica lo de la Comuna de París. Ajá. Vamos a escucharte a Eutanasio con el tema Palestina. Estás escuchando los 94.7 FM con Javier, Violeta y con quien les habla Richard Alexander. Pero bueno, Javier está ausente. No, pero tenemos nuestro corazón. Terrorista en este caso. Parece que por el momento nadie quiere decir. decirle a Israel algo tan obvio como que su respuesta es digna de cualquier grupo terrorista desarmado y radical. Mientras todo eso ocurre, cientos de soldados israelíes están listos en la frontera con Gaza para el ataque y los tanques preparados para asestar el último golpe. La ofensiva terrestre parece estar al caer y Israel llegará hasta donde sea. Habla de guerra hasta el final. Son las grandes potencias las que llevan a veces y las que Eutanasia desde Colombia, temazo en solidaridad con el pueblo palestino, puro rock and roll cuando son las 9:33 de la noche de este lunes 14 de julio del 2014. Bueno, tocando pues un poco el tema de las comunas de la Comuna de París, que yo quisiera pues invitar a la gente a que lea no solo el periódico, sino que a que haya fuentes importantes. Marx escribe sobre la Comuna de París. No me acuerdo bien cómo se llama el documento en el que Marx habla sobre la Comuna de París, pero en Google eso ponen Marx sobre la Comuna de París y ahí encuentran un documento muy bueno. No es algo teóricamente denso. Cualquier persona yo creo que lo lee, y si esa persona está acostumbrada a leer, yo creo que lo va a entender fácilmente. Aparte de eso, hace un tiempo el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social sacó una serie de libritos muy buenos, tienen dibujitos y huevonaditas así, que tiene varios tomos, son seis libritos. Hay uno que habla sobre la Comuna de Chillillín y otro que habla sobre la Comuna de París. También la Comuna de Mérida, también habla sobre la experiencia zapatista. Hay otro que también habla sobre los cordones industriales. Hay otro que habla también sobre los soviets en la Unión Soviética. Uh-huh. Es una colección prácticamente de libros de bolsillo. No sé cómo están las cosas, sea un poco difícil de conseguir. Porque incluso, si mal no recuerdo, en la feria del libro fue que conseguimos uno que nos faltaba. Dos que nos faltaban. Pero solamente habían sacado esos dos, que era el de Mérida y los zapatistas. Pero lo importante es que la persona que lo está escuchando y pueda conseguir esos libros, la verdad que son muy fácil, son muy didácticos y dejan claro cuál es el horizonte y a qué se refería el comandante Chávez cuando se alza en grito y dice comuna o nada. Esos libros uno los podría escanear y montarlos a Grado Popular, aunque también por acá hay uno que se puede leer online, pues no sé si se puede descargar, aunque sería mejor para la gente tenerlo así. Para descargar, porque lo pueden imprimir, aunque están caras las impresiones, pero se podrían imprimir. Bueno, yo, tocando un poco el tema de la comuna y un poco lo de industria aldeana, recordé que una de las cosas más bonitas de la Comuna de París fue cuando ellos se tomaron París. Sucede que, bueno, una gente inconforme, tan arma su revuelta, toma París, y fue una cosa hermosa porque empiezan a hacer cambios en muy poco tiempo. O sea, fue cuestión de meses, de unos pocos meses, no recuerdo ahorita cuánto, pero fue en cuestiones de meses. Imagínate que el día tal expropien tal fábrica y digan esto va a ser del control obrero y pongan a producir la fábrica, los obreros le pongan muchas ganas. Después empiezan con las reformas educativas, dicen no, de ahora en adelante la educación va a ser laica, y que una educación sea laica, que no dependa, o mejor dicho, que no se enfoque a un credo religioso específico. hay muchas escuelas aquí en América Latina, se ha visto mucho, y todavía aquí en Venezuela muchas escuelas en las cuales se da la materia que se llama religión, y esa materia se enfoca solamente en el catolicismo. Bueno, una educación laica es que no se enfoque al catolicismo, mejor dicho, prácticamente que la materia religión sea omitida por completo. ¿Por qué? Porque eso impide la libertad de culto en demás personas. Por ejemplo, a mí en el colegio me obligaban a ir a misa, y yo, bueno, pero si yo no creo, ¿qué puedo hacer en ese momento? Si yo no creo, entonces tengo que ir pues a misa. No, ¿cierto? Entonces esta gente, unas cosas muy bellas en aquel tiempo, ¿cierto? Tanto como para que Marx escriba al respecto y diga que la Comuna de París es un ejemplo a seguir, ¿cierto? Imagínate, en esa época, no, la educación tiene que ser laica, tal, se toma la fábrica, tal, otro golpe. Y obviamente, no, los franceses no podían permitir que se tomaran París de esa forma, de empezar a crear no una comuna, sino prácticamente un estado socialista y un pequeño estado socialista. Pero la Comuna de París, creería yo, tuvo un error, que fue que ellos no quitaron la banca. Ellos, para hacer presión, para que los dejaran tranquilos, no se tomaron la banca, que obviamente lo que más le importa al burgués es el dinero. Ellos no se tomaron la banca, sino que se tomaron la iglesia. Se tomaron, creo que fue que secuestraron al sacerdote en esa época, porque la iglesia también, ellos habían dicho, no, no, ¿cuál iglesia? Acá todos creemos en lo que queramos creer, no tenemos que ser por católicos solamente. El que quiera ser musulmán es musulmán, el que quiera ser, no sé, lo que sea, budaísta, qué sé yo. Entonces no se tomaron la banca y les cayeron encima y los bombardearon, pero ellos sí tuvieron unos logros muy bonitos. Y la comuna, ah bueno, también tenían el hospital, que era para todos. La educación era muy bonita, porque no era solamente laica, era algo en el que los, o sea, prácticamente la comunidad se encargaba de educar a los peladitos. Era una educación colectiva. Fue algo muy bello, la verdad. Los invito a que lean, a que busquen en Google que escribe Marx sobre la Comuna de París, en estos cuadernitos también, ahora trayéndolo a la realidad, que era lo que el comandante Chávez quería, que cada comuna tuviera su hospital, cada comuna tuviera su escuelita, ¿cierto? Quizás hasta llevar el aula universitaria a estas comunas, ¿cierto? Porque hay que decirlo, la educación superior es muy importante para nosotros, y más en este tiempo, ¿cierto? Pero bueno, también la producción es súper importante, y la producción es de lo que se trata prácticamente el siguiente subpunto del primer punto del programa de la patria, ¿cierto? Que es lograr la soberanía alimentaria para garantizar el sagrado derecho a la alimentación de nuestro pueblo. Y bueno, ya veníamos hablando sobre eso, y es la necesidad histórica que tenemos todos los venezolanos prácticamente de retomar el campo y ponerlo a producir, los espacios verdes dentro de nuestras ciudades, para acabar de una vez por todas con la especulación, para acabar una vez por todas con ese daño amoral que nos han hecho durante tanto tiempo, de que el campo está mal, ¿no? Que el campo, vivir en el campo es lo peor. Nosotros tenemos que entender que el campo es parte elemental del proceso revolucionario. Y desde aquí enviamos un abrazo de solidaridad a todos los compañeros del Frente Campesino Ezequiel Zamora por el hermoso trabajo que llevan en todo el llano venezolano. Y entender así que sembrando conciencia, sembrando nuestro sueño, es que vamos a seguir adelante. No podemos seguir dependiendo del mercado extranjero, sobre todo con el tema de la agricultura. No podemos seguir pagando dólares sobre dólares, millones sobre millones, para que traigan containers de cebollas y de papas, cuando nuestro país tiene que ser autosustentable, y fue autosustentable en el 2003, 2004, 2005, durante una buena, durante un buen periodo de este proceso en ese rubro alimentario, es necesario retomar el campo, es necesario poner a producir la tierra y así conquistar parte de nuestra independencia. Ya, no puedo tocar eso porque suena muy feo. No, hablando un poco de la soberanía alimentaria, yo sé que acá mucha gente le tiene miedo a la palabra expropiación. ¿Qué significa expropiación? ¿Qué es diferente a expoliación? La expropiación es cuando usted, o mejor dicho, acá tenemos que hablar de expoliación. Es cuando usted recupera lo que ha sido suyo, pero que otro se lo ha robado. Expropiar es quitarle a alguien lo que es de esa persona y no pagarle absolutamente nada por lo que, cierto, por lo que le quita. Yo creo que al pobre lo han expropiado, le han quitado lo que él realmente produce con su fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo son las manos de nosotros, con lo que nosotros... La fuerza de trabajo es con lo que nosotros producimos capital. Capital es esa ganancia que queda de algo. Por ejemplo, mi fuerza de trabajo, si usted es un obrero, pega ladrillos, o bueno, no, si usted es una persona costurera, si usted es una mujer costurera, hace vestidos, su fuerza de trabajo son las manos con las que las hace y las máquinas que cuenta para hacer ese vestido. Todo eso produce capital, ¿cierto? Ese capital que es lo que vale el vestido, pues incluyendo el material, que serían los botones, la tela, etcétera. Y la mano de obra. Eso, y el capital es lo que le sobra a usted, es la ganancia, es el valor adquirido, lo que usted, el precio que usted le pone sumando todo esto. O sea, usted le tiene que poner un precio por su mano de obra, por los materiales que invirtió, la electricidad que sacó de la máquina en la que usted está cosiendo, ¿cierto? Ahora, nosotros, a nosotros nos han expropiado el capital que nos corresponde, porque muchas empresas ganan y ganan y ganan y ganan dinero de cuenta de nuestra fuerza de trabajo, y a nosotros no nos pagan ni una cuarta parte de lo que realmente les producimos a los burgueses, ¿cierto? Nosotros, yo creo que mucha gente acá tiene miedo a eso, a que se le empiece a arrebatar al burgués lo que le corresponde. Y una de las cosas que acá debería suceder sería eso, quitarle a los Mendoza su polar. Decir, no más cerveza para el pueblo, no sigan embobando más al pueblo con su cerveza, porque todo escasea, pero curiosamente la cerveza polar no. Qué raro me parece a mí, qué raro. Que todo escasea, pero vas a la esquina del barrio y allá conseguís tu cerveza. Entonces, tenemos que empezar a ver también, a empezar a ver que ellos... le han robado al trabajador, le han robado al obrero, porque toda la riqueza que ellos han amasado no ha sido porque fueron más inteligentes que nosotros y crearon una empresa que nosotros no fuimos capaces de crear, porque también eso nos los quiere meter con su ideología burguesa soterradamente en las escuelas, ¿cierto? Que no, que es que ellos tienen riqueza porque ellos se la han merecido, porque ellos trabajan más que nosotros. El pobre no es pobre porque quiere, el pobre es pobre porque le roban, así es. El porque yo no, yo digo, o sea, una persona pues, digamos de bajos recursos podría, o sea, le produce tanta ganancia al burgués y trabaja más porque esa persona tendrá vacaciones que una vez al año, yo no sé, en Colombia es una vez al año, 15 días una vez al año vacaciones, pero su jefecito se va para Miami todo el fin de año, va, se la goza, va a trabajar a la oficina 2-3 horas y ya trabajó. Y eso es lo que nos quieren decir a nosotros, si ellos trabajan más, pues no, señores. Nosotros trabajamos más, ganamos mucho menos y aún así le amasamos las riquezas a ellos. Ahora, la polar no se creó esa riqueza porque fueron más inteligentes, no, señor. Que los pobres no somos brutos. Ellos amasaron esa riqueza de cuenta de manos explotadas, de cuenta de la muerte de los trabajadores, porque es que el trabajador también se muere por el cansancio que le produce el trabajo duro lo mata también. Entonces nosotros tenemos también que empezar a pensar en que tenemos que arrebatarles a ellos, no darles un solo peso, tomarnos la polar y que se jodan, se fueron porque acá no se les va a dar un peso de esto, que eso nos corresponde a nosotros. En eso también tiene que entrar la soberanía alimentaria, empezar a hacernos cargo nosotros, no solamente de las empresas que el Estado nos otorga como industria diana, sino ir por las que nos faltan. Empezar a tomarnos lo que nos falta y empezar a hacernos cargo nosotros mismos de la producción, porque basta ya de estar comprándole el arroz al vendedor ambulante o buhonero por allá 100, 60, 50, cuando un arroz vale 10. Basta ya de eso. La soberanía alimentaria es algo muy importante. Así es que bueno, empecemos a organizar y vamos por lo que nos corresponde. Hablando de organización y de ir por lo que nos corresponde, vamos a escuchar Escape con el tema Intifada, dedicado a la resistencia palestina. El tema se llama Escape, el tema es de Escape y la canción se llama Intifada. Ruedalo, Herrera. Grada Popular, con el tema pues que veníamos tratando sobre los puntos, sobre los subpuntos del primer punto del plan de la patria. Espero pues que estén entendiendo un poco a lo que o lo que he explicado más o menos, lo que hemos explicado Richard y yo más o menos. Y después del punto de la soberanía alimentaria, se viene uno muy importante, a mi modo de ver es demasiado importante, que es el desarrollar nuestras capacidades científicas, tecnológicas, vinculadas a las necesidades del pueblo. Porque este punto me parece tan importante, porque yo creo que acá entra el tema de la educación, ¿cierto? El tema científico y tecnológico va estrechamente ligado al tema de la educación. Tenemos que recordar que acá en Caracas hay varias universidades públicas, como la Central, la Bolivariana, y bueno, pero más allá de que sean públicas, yo creo, y ya lo he dicho varias veces acá en este programa, y es que para que la educación sea de calidad y de verdad esté al servicio del pueblo, creo que obligatoriamente tendríamos que llevar a cabo una reforma, estudiantil, una reforma a todo el modelo educativo. Ya afortunadamente nuestro compañero presidente Maduro puso, cambió los textos guía de las escuelas y los colegios. Eso también me parece un logro, una de las cosas más bacanas que han hecho acá, o sea, más, ¿cómo se dice? Bacano acá. Sí, mejor. Las mejores cosas que se han hecho. Una de las mejores cosas que se han hecho es eso, precisamente, empezar a cambiar los libros de texto. ¿Por qué lo digo? Porque, compañeros, y dentro de los textos, por ejemplo, Santillana es una, no es una empresa que, bueno, es una librerita cualquiera que hace textos guía para los colegios, que es a partir de lo que los profesores se basan pues para dedicar, no. Santillana es una empresa, y todas las empresas que hacen textos guía para colegios y escuelas son, bueno, tienen obviamente un enfoque netamente empresarial y obviamente burgués y obviamente derecha, ¿cierto? Una de las cosas, entonces por eso digo yo, me parece una de las cosas más buenas que ha hecho y más bonitas que ha hecho el presidente compañero Nicolás Maduro fue cambiar esos textos por textos mismos que hace el gobierno bolivariano. Que obviamente eso en qué implica, en que ahora lo que se está educando va con un enfoque popular. O sea, no nos pueden seguir ideologizando mediante la escuela con sus basuras de libros la burguesía. Y aunque ellos les parezca, salgan diciendo, porque salieron diciendo, no, nos están ideologizando, nos están metiendo acá los cubanos en esto, que les importa eso a ellos. Ellos durante muchos años nos ideologizaron a nosotros mediante la escuela, porque la escuela, la cárcel, todo eso son instrumentos para manejar los sujetos, mejor dicho, para moldearnos, o sea, para moldearnos a nosotros, digamos, como para que nos comportemos y pensemos de cierta manera que a ellos les convenga. Entonces, ¿por qué este punto? Porque este punto es importante, porque creo que a nosotros todavía nos falta y tenemos que empezar a abogar por una reforma real de la educación superior. Que la educación, si queremos tecnología y ciencia para el pueblo o al servicio del pueblo, tenemos que empezar a reformar ese modelo educativo que todavía está enfocado al modelo burgués. Y a que los jóvenes salgan a la calle a vender su fuerza de trabajo. Pero bueno, como todo lo bueno se termina, ya hemos llegado al final del programa por la noche de hoy. Tenemos que recordarte que bajo la dirección de esta estación contamos con el compañero Juan Contreras, en la coordinación a la compañera Guadalupe Rodríguez, en la coordinación técnica y en la de contenido está José Pérez y Fran León. En los controles estuvo el compañero El Rea, acompañado por ahí con el pana del Pulga. En la producción y musicalización de este espacio, Violeta, Javier y quien les habla, Richard. Así que la invitación es para la semana que viene, para que nos escuchen de 8 a 10 de la noche en tu programa Grada Popular. Y recuerda que Cristo te ama y Chávez también. Llévatelo, R.A. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo.